El quinto evangelio fatídicos vaticinios sobre la influencia de Alcione. También citan las antiguas escrituras religiosas de los distintos pueblos de Mesoamérica, y también hasta el mismo Sirio, a las Pléyades. ¿Qué sucederá en las Pléyades? Alrededor del sol Alcione giran siete soles, y el séptimo de esos soles es el que nos ilumina y nos da vida. Cada uno de esos siete soles es el centro de un sistema solar, y el séptimo sol no es una excepción. Alrededor de ese séptimo sol, que es el nuestro, giran todos los mundos de nuestro sistema solar. La Tierra, pues, es uno de esos mundos que giran alrededor del séptimo sol de las Pléyades. En otros términos diremos bien, somos nosotros habitantes de las Pléyades. Algunos de ustedes no lo aceptarán, pero en realidad es que si somos habitantes de las Pléyades, vivimos en un oscuro rincón de las Pléyades. Bueno, no. Sucede que alrededor del sol Alcione, se ha formado un anillo radioactivo, millones y millones de electrones que salen del sol Alcione se rompen, y liberan un tipo de energía muy especial. Ese tipo de energía se propaga a muchos miles de años luz. Indubitablemente, cada 10.000 años nuestra Tierra tiene que atravesar el anillo radioactivo del sol Alcione. Desde el año 1962, después de aquel Congreso de Mundos, que se sucedió en la constelación de Acuario, nuestra Tierra ha estado acercándose, peligrosamente, al anillo de Alcione. Obviamente, si el sol fuese el primero en entrar en ese anillo, habría una gran oscuridad que duraría 110 horas. Y si fuese la Tierra la primera en entrar, parecería ante la vista de todas las gentes como si se estuviese incendiando, mas no es que se vaya a incendiar en ese momento, únicamente causaría esa impresión, debido a los intensos colores. La radiación de ese anillo es tremenda, envolverá a todo el planeta Tierra. Entonces, por la noche, no habrá noches, puesto que la Tierra va a quedar envuelta por un anillo luminoso, por una radiación luminosa. Solo habrá un día, que durará 2.000 años, resulta todo esto extraordinario, fascinante. La radiación de ese anillo, alterará las fórmulas químicas y hasta físicas, hará más radioactiva la materia, producirá un cambio en la materia viva, con el resultado de que muchos remedios actuales, en el terreno de la medicina, ya no servirán, y muchos aparatos nuevos, pues, en el terreno de la física, tendrán que reemplazar a viejos aparatos que no servirán ya, debido a la alteración de la materia. La rotación de la Tierra sobre su eje se hará más lenta, debido a la radiación. Secuencialmente la órbita se hará más grande, pasará la Tierra a una órbita más grande alrededor del Sol. Al hacerse más lenta la rotación, el tiempo se hará más largo. Al hacerse más lenta la rotación de la Tierra alrededor del Sol, los años se harán más largos. Es decir, los tiempos cambiarán, definitivamente. Está para sucederse eso, en cualquier momento entraremos en el anillo de Alcione. Este anillo, a diferencia de los anillos de Saturno, es radioactivo. Bien sabemos que los anillos de Saturno, están formados, rocas, por meteoros, piedras sueltas, etc. Pero el anillo de Alcione es puramente radioactivo. Ya fue denunciado el tal anillo por los astronautas que estuvieron en órbita. En 1974, alrededor de nuestra Tierra, se extrañaron de ver tal anillo, de ver tal radiación. No es el momento en que nuestra Tierra se meta, definitivamente, en el anillo de Alcione. En realidad de verdad, lo que estamos diciendo no es alarmante, pero sí es fascinante, interesante. Va a presentar nuestro mundo un aspecto muy bello cuando se sumerge entre la radiación del anillo de Alcione. En verdad que, tal evento, puede traer dos formas de acción a la humanidad, algunos se entusiasmarán mucho por la psicología, por la investigación astronómica, por la antropología, querrán saber algo más de la etc. Otros creerán que ya es el fin del mundo y se lanzarán a los vicios, a las orgías, etc., etc., etc. En fin, cada cual pensará como quiera pensar, pero, lo de las radiaciones de Alcione es un hecho, que les llamo a la reflexión. Esto que estoy diciendo, no es sino como para poner un puntito más, una nota más en esta cuestión de la antropología, y del estudio que hemos hecho sobre la piedra solar y sobre lo que dicen, en forma enfática, nuestros antepasados de Anáhuac. Dejo, a los aquí presentes, libertad para opinar como quieran. Yo me he limitado, únicamente, a comunicarles el resultado de mis estudios en muchos códices, manuscritos, piedras, nichos, tumbas, pirámides, etc. Ustedes, naturalmente, también tienen derecho a opinar. Ahora me gustaría, en verdad, escuchar algunas preguntas de este honorable y muy culto auditorio. Solamente ruego que las preguntas no se salgan de todo lo que he platicado. Discípulo. Maestro. ¿Cree usted que tiene algo que ver la aparición de la luna en la época o en la era de la Lemuria? Ya en la época. Aquellas naciones que fueron la... Hola Arcadia, hola. Vivieron en un mar que se llamó el Mar Caspio, en la época de la Lemuria. ¿Cree usted que tuvo alguna influencia, y si va a volver a existir esa influencia, o si vamos a... Todos de la Tierra. Signo de cierre de interrogación, maestro. Con el mayor gusto responderé la pregunta del caballero. La Luna, siempre ha tenido influencia sobre este planeta Tierra. Ciertamente, la Luna parece como el péndulo de un reloj, pues, toda esta maquinaria que es la naturaleza, se mueve gracias a las influencias lunares. Observemos nosotros las altas y bajas mareas, observemos nosotros los ciclos de las enfermedades, observemos nosotros el movimiento de la savia en los vegetales, el menstruo en el sexo femenino, etc. Por algo nuestros antepasados de Anáhuac tuvieron un calendario lunar, por algo, precisamente las Amazonas, en el antiguo y viejo mundo, crearon una poderosa civilización de tipo lunar, con gentes lunares, sacerdotisas lunares, etc., etc., etc. Así que la pregunta que el caballero hace, pues, tiene fundamentos. Más, en realidad de verdad, lo que ha de sucederse en lo futuro, el cambio geológico que habrá de producirse en el planeta Tierra, se deberá, nada menos que al acercamiento de Barnard y tal como lo afirman los mismísimos astrónomos en estos tiempos, eso todo. Si alguna otra persona quiere preguntar algo, puede hacerlo con la más entera libertad. D.M. Como una alegoría que simboliza a las 5 razas humanas que hasta ahora han existido en el planeta Tierra, eso es lo que simbolizan los 5 soles. Se celebraba siempre el fuego nuevo, cada 52 años, pero esto es meramente simbólico. En nombre de la verdad, quiero decirles que la celebración del fuego nuevo, cada 52 años, viene sencillamente a recordar que el fuego se renueva, en realidad de verdad, periódicamente, al final de cada raza. Son 5 razas las que han existido y faltan 2. Nosotros somos los hijos del quinto sol. Más tarde vendrán los hijos del sexto sol, y por último los hijos del séptimo sol. ¿Alguna otra persona desea preguntar algo más? D.M. Al honorable caballero que ha hecho la pregunta. Indubitablemente la radiación de Alcione tiene que producir cierto calor. Pero no será ello obstáculo ninguno para la vida, es decir, no matará a nadie, no nos causará daño en ese sentido. El calor de la radiación será mínimo. Lo más importante de esa radiación es la luz. La Tierra, toda, quedará envuelta en un juego de luces maravillosas. Se volverá muy hermosa toda la faz de la Tierra. Obviamente, la materia será alterada un poco, porque la radiación actuará directamente sobre las moléculas y tiene que provocar ese cambio. Plantas nuevas podrán surgir, algunas especies animales nuevas aparecerán, etc. Tiene que haber nuevos procesos desde el punto de vista biológico, eso es normal. Pero, en realidad de verdad, la radiación de Alcione no va a provocar daños de ninguna especie, cambios sí. Eso es todo.